estaba esa noche. Volver el viento que viene por mí. Perdí mi fe, perdí mi nombre. Soy el que viene a traer el fin. Voy a ser corazón de las tinieblas. A donde nadie fue antes de mí. Yo su voluntad perder la fuerza. Tener opción salió de ahí. Donde termina el cielo y comienza el mar, la misma diferencia existe entre el bien y el mal. El fuego que incendia el mar.